Lo escuchaste, te gustó y lo estás disfrutando. Abrázame, nena, nena, bésame, bésame, bésame. Sebastián arrasa con su ritmo. Pero ya, mi cuerpo está por estallar. En cassettes y compactos. Ya no lo puedo manejar. Sebastián. Comienza en el lugar que quieras, el que más te guste, en el que tú el monstruo. Ya.